algo que no hay que hacer, pero bueno, me comí una pastillita ahí de las DRF y me trajo una nostalgia tremenda. Sí. Hacemos nostalgia. Y la metí, la acomodé de este costado y acá está. Metiendo. Bienvenido, les queda pila, todavía está Miguelina, Paloma, Gastón, David. Hacemos, si quieren, la presentación de cada uno, pero más o menos están conocidos. El grupo que ha llevado adelante el Río Abajo, que ha terminado ayer de una manera muy buena. Me llegaban los mensajitos, dice, tremenda obra. La que cerró ayer el Río Abajo, y estoy viendo algunas imágenes ahí de que por suerte también está con bastante espectadores, ¿no? Sí. Además esto del Centro Municipal de Cultura son 500 personas, así que es la sala, y en este caso estaba, yo veía la foto, en un 70, 75, 80%, había así un poquito a los costados, como decimos los que iban al Centro Cultural, sí. Que estaba, había lugar para los costados, y al centro no, por suerte. Así que, bueno, felicitaciones. ¿Quién arranca? ¿Con Miguelina o no? ¿Por qué? ¿Por acá? Bueno. Bienvenida. ¿Le queda energía? ¿Un poquito? Sí. ¿Más o menos va llegando? No, ahí voy llegando, y voy llegando. Bueno, no, el balance creo que coincidimos todos que estuvo muy bueno, y participaron escuelas también, espectadores y escuelas. Buenísimo. Así que eso fue algo pensado, que viene funcionando en otros festivales, y es que la sala tenga un sector grande para escuelas, y bueno, para eso trabajamos antes, con tiempo, invitando a escuelas nocturnas. Y también después empezaron a llegar pedidos, como la Escuela de Arte de Ayeti, el profesorado y los talleres también del Centro Cultural. Así que ha sido, desde ese lugar, la participación fue importante. Era un fin de semana de mucha actividad, como no sé, no recordaba si hace tiempo acá en Vietnam, por distintas cosas, desde fechas simbólicas, de la Jornada de los Derechos Estudiantiles... Sí. Espectáculos de rock, que empezó desde el jueves mismo con bandas de primer nivel nacional, hay que decirlo, viernes y jueves y domingo, el viernes también, que estaba Flema, digamos, un montón de cosas estaban ocurriendo. Lucas Sativa el domingo, la 25, el TC, el turismo, había un montón de cosas. Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad en el marco de claro, también en el tubo, bueno. La verdad que, y ahí en todo eso estuvo el Río Abajo, que ayer terminó, que tenía el bache del domingo, y ya lo habíamos contado cuando pasaron por acá Paloma y David a contar cómo venía la programación. Pero bueno, Paloma, ¿qué te quedó de todo esto, no? Teníamos algunas preguntas que nos hacíamos, cómo iban a hacer las obras internacionales para llevar adelante, y veo por lo que contaban de ayer que fue tremendo. Sí, bueno, justamente la de ayer no era internacional. Uh-huh. Pero sí el lo que queda es como pensar que como que a los seres humanos nos pasan las mismas cosas en cualquier parte del mundo. A mí lo que me quedó es eso, sobre todo de la primera obra que vimos, ¿no? León Cambay. Y destacar... Esa de Bélgica. Esa es de Bélgica. Y rescatar la belleza del grupo que vino. Personas sencillas, amables, predispuestas a aprender, querían... Uno de ellos llegó a Argentina sin saber una palabra en castellano y en dos días ya decía. Chao, ya decía, por lo menos, hola, chao, gracias. Pero bueno, nada, eso. Y los demás grupos también, todos con muy buena predisposición, muy amables, muy contentos de estar acá, de estar en la sala, todos felices de la sala en la que les había tocado participar, porque la verdad que es una sala muy bella. Así que positivo, cansados, pero positivo. Te toca hacer un poco la parte técnica, variaba mucho, era mucho laburo, me imagino que ahora venía con su... Sí, sobre todo León Camae, la primera fue bastante compleja, tenía una planta muy grande de luces, una estructura grande. El resto se adaptó con lo que quedó de León Camae. Por suerte trajimos equipamiento de otras salas. Ah, mira. Se trajo equipamiento de Luis Beltrán. Muchas gracias a la gente del Galpón de Luis Beltrán, que se trajeron PC, elipsoidales, artefactos que acá por ahí no había mucho. Se trajo también equipamiento de Teatro El Tubo, lámparas y demás. También se trajo, se pidió amigos al Seba Scale, que me prestó unos Parmil, a Basterra, que vino con un flash. Yo llevé unos trípodes míos, hizo como un rejunte, porque la verdad que las exigencias eran grandes. Técnicamente se trabaja como una banda de música, digamos, viene con un rider, todo, una ficha técnica que vos tenés que responder. Lo que pasa es que después hay como una adaptación, ¿no? Porque te llega algo que vos no lo tenés, porque... podés tener hasta más equipamiento, pero distinto, a lo mejor no siempre tenés exactamente lo que te piden. Entonces, a partir de ahí, ver cómo se adapta la obra a la circunstancia. Lo cual es enriquecedor para todos, ¿no? Porque uno desde la técnica empezar a ver cómo resolvés, te enseña cómo laburar en otras circunstancias, digamos. Así que estuvo bien, estuvo bueno. Era difícil también el tema de no hablar el mismo idioma, porque los muchachos hablaban en francés, bastante cerrado, un poco de inglés, y bueno, los serbios y República Checa también hablaban un poco de inglés, un poco de portugués, o sea, era como compleja esa situación, porque había unos chicos que nos ayudaban a traducir. Mariana y Valentín, que son estudiantes de ahí, del Centro Cultural, de chiquitos. Pero así todo hay palabras muy técnicas en las cuales no saben los chicos la traducción, entonces a veces era un poco complejo, terminamos un poco a la seña y... dedito para arriba, dedito para abajo. Claro, tal cual. Sí, así estuvimos casi todo el fin de semana, hablándonos a las señas, fuerte, porque viste que uno piensa que cuando no te entendés con alguien, hay que hablar alto. ¿Entendés entonces lo que te decía? Igual lo bueno del teatro es eso, ¿no? Que sabemos todos que somos un porcentaje en palabras, el gran porcentaje somos gestuales y corporales, o sea. Así que lo bueno era que estaba con gente que manejaba todo el lenguaje corporal. Está bien, vamos para acá, va para allá, todo. David, ¿qué se perdió aquel que no pudo verlo arriba abajo? Por un lado, me da la sensación de que todas las propuestas eran muy diferentes entre sí, entonces había diferentes estéticas y diferentes propuestas. Eso está buenísimo porque enriquece mucho un festival de estas características. Justamente antes de entrar aquí al estudio, estábamos hablando con Cristina Cabral, que nos venía comentando un poco eso, que le había parecido muy muy interesante esto, que fuera tan variable, digamos, tan variada la programación que hubo. Por un lado, creo que por ahí se perdió la posibilidad de ver, pero por otro lado también está buenísimo destacar que esto es como un tapiz inicial. Los festivales van a continuar, tanto el Estepario, que es el festival regional que se hizo en junio. Río Abajo también se va a continuar el año que viene, y también, como anunció en su momento la Subsecretaria de Cultura, Cintia Lupia, va a ser, viernes el año que viene, va a ser sede de lo que es el Festival Provincial de Teatro, así que también, bueno, una buena noticia. Y creo que un poco eso tiene que ver con el laburo que se viene realizando. Por ahí, en este caso, nosotros, como somos la comisión organizadora, somos los que por ahí está más visibilizado, pero atrás hay un montón de trabajo también de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Viedma y del Instituto Nacional del Teatro, que, bueno, por supuesto, si ellos no pusieran todos los recursos para que esto sucediera, no podría haber sucedido. Así que, por ahí, aquel que se perdió esta posibilidad de ver este año, bueno, estarse atento porque el año que viene se repite. Les tocó ser la producción, que a veces uno como productor no tiene tiempo de sentarse a ver la obra. Tuvieron un tiempito en algún momento, un ratito, por lo menos un ratito, se sentaban, se daba ese momento. Particularmente, sí, lo que decís es así. Uno trabajando ahí muchas veces deja de ver porque está todo el tiempo atento a otras solicitudes o demandas. Sí, corre con el horario, ya está, hay que empezar, entonces bueno, estás por acá, listo, arranque, que yo me encargo de ir a buscar tal cosa. Sí, ¿no? Por eso digo que esto que recalcaba David, que es un trabajo en equipo y es una maquinaria, porque están acomodadores, la gente que cobra, la limpieza, es todo un equipo de trabajadores, y bueno, y después es como un elefante, ¿no? Porque es un equipo de trabajadores, cada uno en sus diversas funciones, y el Estado, que en este caso es la pata del municipio, y en este caso el Instituto del Teatro, que es un ente autárquico que tiene presupuesto propio, que puede desarrollar estas políticas públicas, ¿no? Que es el acceso con una entrada muy popular a espectáculos de calidad. A mí me pasó personalmente que pude ver León Camae y quedé fascinada. Y ahí es cuando uno dice que el trabajo también lo pudo hacer bien, porque se pudo sentar. Mira. Eso también creo que es una variable muy exacta de cómo se trabajó, porque si eso no está bien hecho... Claro, vos te pudiste sentar porque un compañero o compañera estaba haciendo lo que tenía que hacer. Exactamente, entonces en ese sentido me parece que hay que rescatar los recursos, las personas que están tanto en la institución como en la comisión, y esto que decíamos, también los que están trabajando en los diferentes lugares del Estado, que bueno, eso es algo para reivindicar, sí, para poner en valor. Particularmente este festival tiene la cuestión de que es una hora por día, entonces al ser una hora por día también te da tiempo en ese momento de sentarte a ver la obra. Hay otros festivales como el provincial que se dan obras al mismo tiempo, son 5, 6, 7 horas por día, entonces no llegas a ver todas. Ves un montón, te ves una maratón capaz. Y a veces ves pedacitos, ¿no? También. Sí, a veces ves pedacitos y por lo general te ves de 25 o 30 obras, te ves, qué sé yo, 15 obras. Pero la mitad, que no es poco, ¿eh? No, pero, claro. Pero digo, particularmente en esta situación, uno va a hacer una por día, podías llegar a sentarte y a verla, o sentarte a medias, pero la veías. Paloma, uno cuando, cuando uno va a ver determinado, o está en un determinado festival, que yo cuando estamos en un encuentro de comunicación, vamos aprendiendo de compañeros, vamos viendo algunas cosas, nos tomamos, va diciendo, ah, mira, yo lo hago igual, pero diferente, a veces uno dice, o cosas así. En este caso, en los festivales de teatro, uno también va mirando eso, cómo se produce, o tal escena, mira cómo la encararon, yo lo hice, o no. En cuanto a lo que uno ve. Lo que va observando y lo que uno tiene de bagaje, sí, de ya de historia. Sí, aprendes un montón. Y es lo lindo de participar en estos festivales y de estar en la producción y de poder tener contacto con los grupos o con los actores, y de todo absorber. Nos preguntábamos, por ejemplo, qué pasaba con la obra que fue tan polémica, porque al estar ahí en la sala uno siente todo, uno está, y aparte somos como teatreros y estamos, sabemos cuando se mueve una butaca, hay un espectador que se empieza a mover. O empiezan a haber sonidos extraños, ¿no? O silencios abrumadores, sí, sí. Es porque algo está pasando. Y de hecho, Bills in the House sería como la que puso la polémica en el festival, eso lo digo, creo que estamos de acuerdo, en relación a lo que pasó en la sala respecto a lo que había producido. Mira. Claro, porque hubo gente que le gustó muchísimo y gente que no le gustó nada. Eso es la que te hace pensar también. Todos hablamos, gente muy cercana, amigos que me dijeron, mi hermano, metí la pata, no tengo hermano. Bueno, cosas que sucedían fuertes, decir, me encantó, decir, no. Mirá. Eso tiene que ver con mucha interpretación al espectador, espectadora, ¿no? Tiene que ver con eso, va por ese lado, sí. Sí, tiene que ver mucho con que son espectáculos que tienen un lenguaje y una profundidad, si se quiere, y una propuesta que en un punto no pasa desapercibido. Entonces, te da la posibilidad esta de que o te encanta o la aborreces, digamos, un punto. Pero está bueno cuando te genera, o le genera en este caso al espectador, te genera algo y no es algo que vos, digamos, que te... Hay otros, no digo en particular de la programación del festival, pero a veces uno va por ahí a ver algún espectáculo, a otra sala, lo que fuera, y por ahí no te mueve nada. Está bueno que siempre que mueva algo un poco, ¿no? De todas maneras, hablando no específicamente de Bills in the House, pero sí en general, te puede gustar o no gustar, pero en ningún momento podemos decir que no hubo trabajo. Todas las obras que vinieron eran de calidad. Había laburo, había exploración, había producción, todo. Sí. Te puede no gustar lo que estás viendo. Ya es otra cosa. Eso ya es totalmente personal. Tuve la posibilidad de llevarlos a la boca a los serbios y a pesar del impedimento del idioma pudimos reconocer un poco. Uno de ellos me enteré ahí en el momento en la playa que era el que había diseñado la música de la obra y el compositor. Y bueno, y la dramaturgia, y nos contaron el proceso. Esa Bills in the House llevó un año de exploración y después 2 años de producción. Así que un proceso de tres años para lograr eso que se vio en el caso de Bills in the House. Y en el caso de León Camae también. Sí, también. Que León Camae al revés quiere decir camaleón. Pero le preguntamos muchas cosas. Uno cuando va... Y en las instancias de esperar al elenco, que a veces uno espera con tiempo, porque los micros en Argentina pueden llegar más tarde. ¿Pasó de eso? Pasó. Así que fue una oportunidad, que son los momentos quizás, en que uno comparte también ese hacer teatral que tiene que ver con la producción y también entender con los elementos que uno pueda tener, qué de esa cultura impregna también esa obra. La verdad que me imagino todos esos momentos, todo además eso, ¿no? Las distintas formas de concentración que tiene cada actor, cada actriz, que también es muy diferente. Hay algunos que necesitan aislación, otros que pueden estar lograr la concentración de otra manera. Eso también se puede ver en este tipo de obras, ¿no? En el trabajo. Sí, eso quizás lo pudo vivenciar más el gato, que es el que está en la sala. Uno está afuera y bueno. Claro, pero sí. Sí, pasa eso. Cada uno necesita su tiempo y lo vas pispeando por ahí. Mucho no, o sea, tampoco lo vi tanto porque uno está subido a la escalera yendo, pero sí vas aprendiendo de todo un poco, ¿no? Hay un montón de cosas para ver, detalles como por ejemplo, no sé, cómo trasladar una escenografía, vos decís, ¿qué te interesa? Pero de repente uno tiene una obra acá y tiene que viajar y decir, bueno, ¿de qué manera puedo llevar esa escenografía que pese de tanto tipo de kilos, pues después no lo puedo llevar en un avión, no sé, detalle como que me entre por la puerta, que no es un detalle menor, que no todos los teatros tienen puertas grandes para hacerlas entrar, entonces empezás a ver cómo ellos resuelven cosas y uno se las va apropiando, decís, ah, mirá, este tipo tuvo que cortar la escenografía porque no le entraba por la puerta, bueno, yo cuando hago una escenografía, necesitaría que sea más pequeña. O el embalaje, ¿no? A veces nosotros solemos embalar todo en cajitas de cartón. Bueno, era muy claro. El embalaje de ellos era el embalaje de los galeses y de los serbios, checoslovacos y de los elencos argentinos. Había una cosa también real que ustedes contaban, la posibilidad que esta de ser una parte de esta gira, porque pasaba cambiando y después pasaba en otros lugares, ¿no? Era también lo que venían a contar de pasada, permitía incluso esto, un precio muy accesible, 70 pesos era el ingreso, algo que no era normal, y que bueno, se va a tratar de mantener esto para el año que viene, porque ya acá David tiró que ya el año que viene se hace. El año que viene se hace, el tema del precio, no sé si va a ser 70, pero sí una entrada popular. Eso, casi el 50% de lo que vale una obra, más tal o menos, cual. ¿No? Y el acceso, las escuelas que fueron en forma gratuita. Ah, mira. Claro, ellos no pagaron. Me parece que por ahí está bueno destacar que un poco el tema de la accesibilidad a los espectáculos también es una política cultural que emprende tanto la Municipalidad de Viedma, en este caso, como el Instituto, coinciden en cada espectáculo o cada evento cultural o teatral que se haga, que sea la accesibilidad a los espectáculos, que el tema del dinero no sea un impedimento para ver teatro, ¿no? Eso está bueno recalcar. De todas maneras, déjame resaltar esto. ¿Vas a pelear al aire? Sí, un poquito. estos espectáculos o estos festivales pueden ser de bajo costo porque hay toda una cuestión que está cubierta por las instituciones, en este caso el Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad. Digo, están cubiertos los gastos de traslado de los grupos, están cubiertos el cachet de los grupos, el cachet de la comisión, alojamientos, comida. Bien. Entonces uno puede no especular con tener que ganar sacar un dinero. Claro, está muy bien. Sí. Digo, porque si no después uno va al Teatro del Tubo y paga 200 mangos una función y llueve, pero... Estudio así, y 200 pesos le está bien. Claro, pero no, yo totalmente de acuerdo con eso. Sí, claro, es para... Son otros valores, bien, está coincido, como decís vos, porque al tener todo el soporte de las instituciones del Estado, por supuesto facilita mucho más que por ahí, en el caso del teatro independiente, por ahí es más a pulmón, más remarlo, entonces los costos varían. Tampoco convengamos que los costos que maneja el Teatro Independiente de la Comarca tampoco son costos tan altos, digamos. No, para nada, y está muy bien los valores, sobre todo este año se ha fijado 150, 200 de lo que corresponde. Me gustaría, como para cerrar, que cada uno me exprese realmente por qué está bueno tener este tipo de festival en una ciudad como Viedma de Patagones. ¡Qué silencio! ¿Qué pasó? ¿Quién quiere arrancar? ¿Por qué está bueno? Está bueno porque genera que haya un espectador ahí, porque el teatro, el hecho teatral se completa con el público. Y me parece que en estos últimos años, y en este último año en particular, está creciendo la actividad teatral y creo que es un trabajo de, como dicen ahora, de muchos actores y personas que a veces poniéndose de acuerdo y a veces no, están generando estos circuitos y que ocurran estas cosas, porque... Para que venga más teatro, los productores y la gente que está en las instituciones y en el Estado dicen, bueno, vamos a apostar a Viedma. Se conjugan muchos elementos, pero digo, también hay una decisión política de decir, bueno, acá también hay gente que puede cargarse festivales. Hay salas independientes que están súper equipadas y hay respuesta de parte de las salas independientes. Es como una gran red. Sí, está bueno, que genera sobre todo trabajo. O sea, además de que el público vaya a ver, que está buenísimo, que es para eso se hace, también genera laburo en los que laburamos de este tipo de cosas, ¿no? Poner desde los técnicos, desde que va a limpiar, desde que va a, que está haciendo publicidad, el actor, el actor. Si hay festivales en todas las ciudades, quiere decir que necesitan obras. Si se necesitan obras, se necesita gente que labure para esas obras. Laburo dignifica y bueno, digamos, vamos todos en esa. O sea, nos conviene a todos de una manera u otra, ¿no? Porque el laburo artístico por lo general es bastante complejo de llevar a cabo, justamente por la parte económica. Uno termina laburando mucho ad honorem, o pasa a los músicos, le pasa a los artistas plásticos. Sí, o de otra cosa. O terminas laburando de otra cosa y termina esto siendo mero un hobby o algo que te gusta mucho, pero de lo cual no puedes vivir. Entonces, este tipo de cuestiones apunta a que de que se labure de lo que a uno le gusta, que me parece que es valioso. Sí, coincido con cada uno de los que fueron planteando, tanto Gastón, Miguelina, Paloma. También creo que profesionaliza el laburo. También creo que en un punto es un buen disparador, digamos, ya te genera una base y te pone una vara, por llamarlo así. Entonces a la comisión que se forme el año que viene, también ya teniendo toda esta experiencia previa, y también te exige de alguna manera a mínimamente igualar los resultados o a crecer. La idea siempre es crecer, no en términos de cantidad, sino de calidad y de accesibilidad, y que la actividad teatral siga creciendo, que es un poco lo que decía Miguelina, que creo que coincidimos todos, que en estos últimos tiempos hubo como una especie de crecimiento en la comarca de la actividad teatral, en casi, digamos, tanto en la producción de espectáculos, como también hay más gente haciendo teatro, la Escuela de Patagones también ayudó mucho. Entonces, esto también va acompañando un poco ese proceso que se está dando en la comarca con el teatro. Sí, la decisión de las políticas públicas que toman algunas personas, también eso hay que decir. Eso es elemental. Paloma, te quedas vos, ¿Te quedo yo? Sí, me sumo a lo que dicen los chicos y agrego que para mí está bueno que sucedan estas cosas, tanto festivales como obras por separado, porque está buenísimo el encuentro, porque está buenísimo que nos expresemos. Y que paso a pasito nos hagamos indispensables y necesarios, los actores, el público, las salas, las personas, ¿no? Y que nos encontremos ahí, en eso. Miguelina, Paloma, Gastón, David, muchas gracias por venir, y gracias a David, y bueno, en usted a otros que nombraron también, directo o indirectamente, que fueron parte de este Río Abajo, que ya es el primero que se viene ya para el año que viene, además con el Festival Provincial de Teatro, que me estoy enterando acá, que va a ser también Vietna sede para el año que viene. Así que está el Regional Norte, que fue el que hicimos hace un par de meses. El Estepario, digamos, que se va a la idea es volver también a hacerlo. Volver a hacer este internacional, más el provincial. Son tres festivales lindos. Tres festivales, y hay que ver si la gente de la comarca levanta el etcétera. El etcétera, que también este año no se hizo. Tiros, sí. Y queda tiempo, y queda, estamos en septiembre, así que no está mal. Full motor, noviembre, para cerrar noviembre está muy bien. Y obviamente también los medios. Sí, muy agradecido. La verdad que acompañaron muchísimo. Muy importante para que esto pueda suceder. Gracias por venir, y ahí quedamos en sintonía. ¿Qué estamos? ¿Música? Calle 13, dale más. Gracias.